Estamos tan subordinados, intoxicados, estamos tan desorientados, tan alimentados, estamos mal acostumbrados, mal reconciliados, mal interpretados, mal informados. Que el mundo está loco, se lo sabe hasta un recién nacido. Pero existen mil modos de encontrarle algún sentido. Pero existen mil modos de encontrarle algún sentido. Pero existen mil modos. Estamos tan acordonados, petrificados. Estamos tan desencantados, tan estudiados. Estamos mal presurizados, mal arrinconados, mal estacionados, mal despertados. Que el mundo está loco, eso lo sabe hasta un recién nacido. Pero existen mil modos de encontrar algún sentido. Pero existen mil modos de encontrar algún sentido. Pero existen mil modos. Despellejados, enajenados, estamos tan enumerados, tan resignados, tan perfumados. Que el mundo está loco, se lo sabe hasta recién nacido. Pero existen mil modos de encontrar algún sentido. Pero existen mil modos de encontrar algún sentido. Pero existen mil modos. Que el mundo está loco, se lo sabe hasta recién nacido. Pero existen mil modos de encontrar algún sentido. Pero existen mil modos de encontrar algún sentido. Pero existen mil modos. Que el mundo está loco, se lo sabe, lo recién nacido. Pero existen mil modos de encontrar algún sentido. No te sientas tan raro, que también estoy perdido. No te sientas tan raro, que el mundo está loco. Se lo sabe, lo recién nacido. Pero existen mil modos de encontrar.